Bueno, y de la Roma de Barcelona que nos cuenta, que nos canta Kiko Veneno, volvemos a Berriozar y hablamos ya del Centro Cívico Juvenil. Y para hablarnos de ello, tenemos por un lado a Íñigo Subiza de la empresa Ikariari, que es la nueva empresa adjudicataria de la gestión de este Centro Cívico Juvenil, y por otro a Raúl Maiza, concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Juventud, que siempre se nos olvida. Egunon a los dos. Buenos días, egunon. Egunon Íñigo y egunon Raúl. Egunon, egunon. Que lo que estaba diciendo, que siempre se nos olvida decir que también es concejal de Juventud, que siempre te presentamos como concejal de Urbanismo o concejal de Medio Ambiente. Sí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, lo que comentaba, el Centro Cívico Juvenil cuenta con nueva gestión y de ello se va a encargar la empresa Ikariari. Cuéntanos, Íñigo, ¿quiénes formáis esta empresa y a qué os vais a dedicar a partir de ahora? Bueno, antes que nada hacer la matización de que no somos una empresa, somos una asociación. Una asociación, perdón. Eso es. Aunque a efectos administrativos pues, ya tiene el carácter de empresas, no sé cómo va eso, pero bueno, el caso es que, bueno, vimos la posibilidad de presentarnos a ese proyecto. La gente que conformamos Ikariari siempre hemos trabajado en torno al tema de juventud. Previamente colaboramos, bueno, hicimos un curso con otra asociación de monitores de tiempo libre y, pues sentimos la necesidad de seguir por ese camino y profundizar en el tema de juventud. Y justamente salió a concurso el tema, bueno, en el área de juventud del Ayuntamiento de Berriozar, la gestión del plan socioeducativo con juventud en el Centro Cívico Juvenil, y nos lanzamos a ello. Uh-huh. Un reto. Un reto, uno más. Sí. De todas formas, por lo tanto, no os vais a dedicar solo a lo que es el centro, sino a dinamizar, digamos, toda la vida sociocultural juvenil, o cómo funciona. Bueno, eso es muy grande. Pero bueno, sí, en un principio lo que es el centro neurálgico, el punto caliente, es el Centro Cívico, ¿no?, que es donde está establecido el, como por así decirlo, el domicilio, ¿no? Pero sí que la idea es, bueno, pues abrir y ser un recurso para todos los jóvenes y todas las jóvenes que conforman o que están en Berriozar, ¿no?, haciendo su vida, sus actividades. Uh-huh. Que nos vivan como un recurso e intentar darle, pues bueno, nuestro toque de canela. Uh-huh. Supongo que ya habréis tenido la oportunidad de empezar a trabajar. En cuanto a las instalaciones del Centro Cívico, ¿cómo las habéis visto? ¿Cómo las habéis encontrado? Hombre, yo ya conocía el centro ya desde hace, bueno, pues 20 años o que hicimos un intercambio Barañén con Berriozar. Uh-huh. y lo que era el Centro Juvenil Gasteche de Barañén tenía un aire al centro al de Berriozar, ¿no? Y entonces, como espacio físico, ya lo conocía. Luego ya, como espacio ya de vivencias y de jóvenes, pues ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ahora es, bueno, pues el ocio que se da es un ocio más o menos que nosotros lo definimos como pasivo, ¿no? De, pues, futbolín, ping-pong, etcétera. Pero bueno, ya es un estar, ya es una actitud, ya es ¿no?, una realidad sobre que te da posibilidades, ¿no? Que es ahí donde incidíamos nosotros. Nosotros vemos con un ocio bastante, pues eso, como repitiendo, ¿no?, pasivo, uh-huh, pero con muchas posibilidades, ¿no? Posibilidades, pero no sé si lo que son las instalaciones, lo que es el centro en sí, uh-huh, cumple con lo que pretendéis hacer, si cumple con las condiciones mínimas que se exigirían a un centro así. Hombre, el centro en sí, arquitectónicamente, para responder a la demanda de mil y pico de jóvenes, ¿no?, que hay en Berriozar, pues no cumpliría, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, no arquitectónicamente, de salubridad, bueno, de un montón de historias, ¿no? Uh-huh. Ahora, si no hay nada, ¿no?, pues tiene que cumplir. O sea, en algún sitio tenemos que hacer, ¿no? Pues, hombre, yo sí. Supongo que aquí la radio os gustaría tener, ¿no?, otro espacio, bueno, ¿no?, más, con vistas, más ventilado, más accesible, etcétera, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Pero bueno, luego hay un proyecto, bueno, hay una historia que está en proyecto, bueno, que que cumplí con ese requisito, ¿no? De mejorar y de hacer más accesible, de hacerlo más visible. Luego también hay una historia que también ha pasado en otros espacios, que es que tienes al vecino y a la vecina del primero encima, ¿no? Entonces, el otro día estaban tocando, por ejemplo, con una guitarra, que los jóvenes, la música está ahí, ¿no? Uh-huh. Que la música es para todos los sectores, ¿no? Y tuvieron que bajar la música, el joven y la joven son de meter ruido, ¿no? Uh-huh. De expresarse, de moverse, de no parar, ¿no? Bueno, pues eso está reñido con estar dentro de la ubicación en un edificio, ¿no? Con vecinos y vecinas. Entonces, bueno, pues eso ya es un... Uh-huh. Sí, sí, es una deficiencia que habrá que subsanar. Precisamente, bueno, pues ya que tenemos aquí al concejal de Urbanismo y de Juventud, Raúl, creo que hay un proyecto, de hecho ya hemos hablado aquí más de una vez, para hacer un nuevo centro cívico o para habilitar algún espacio ya existente. ¿En qué punto está ahora mismo ese asunto? Bueno, yo creo que bueno, el tema del centro juvenil, bueno, pues es, yo creo que es uno de los ejes de esta, o va a ser uno de los ejes de esta legislatura, ¿no? Creo que era el momento de dar un vuelco al tema de juventud. Bueno, con la anterior empresa que llevaba el centro juvenil ya se había empezado a moverse el tema de juventud con la empresa Camira. Uh-huh. Este año ya se terminaba lo que era el contrato y sabía que volver a sacar otra vez lo que es el pliego. Y bueno, por distintos motivos, la empresa que había estado hasta ahora, Camira, no nos ha presentado. Ha salido la empresa, bueno, la asociación Ikariari, que es la que va a llevar el tema del centro juvenil. Y entonces, bueno, ahora lo que realmente vemos que es lo que falta es realmente un espacio, bueno, pues que cumpla las condiciones para poder trabajar en condiciones. Y sí que ya en los presupuestos del año 2012 ya se destinó una partida de 500.000 euros para hacer un nuevo espacio, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos en las últimas fases del proyecto y, bueno, está a punto de terminar ya lo que es un poco el primer boceto. Y la idea nuestra es empezar las obras a final de año. Uh-huh. ¿Eh? A final de año, creo además que por lo menos en este asunto habéis trabajado conjuntamente con otros grupos municipales, que por lo menos se ha ido trabajando el tema y parece que con buenos resultados. Sí, la verdad es que bueno, desde un inicio los que han llevado un poco la batuta han sido los jóvenes de Berriozar, que ellos han planteado un poco qué es lo que necesitan y dónde y cómo. Uh-huh. Se ha compartido también con el resto de grupos municipales, al que, bueno, pues yo creo que ahí tenemos todos unanimidad de que en Berriozar hace falta un espacio juvenil. Yo la verdad es que estoy muy contento por la respuesta de tanto de los jóvenes como de asociaciones y de grupos políticos, porque creo que estamos todos a una y, bueno, yo creo que eso va a ser importante para, bueno, pues para el municipio de Berriozar. Bueno, y hablando un poco ya, eso ya veremos dónde termina. Parece que sigue en marcha, sigue en funcionamiento y ya nos irás contando más novedades conforme se vayan produciendo durante esta legislatura. Pero queremos hablar también de la vida juvenil que tiene Berriozar. No sé si es un pueblo muy activo en cuanto a su juventud. Antes nos contabas que, bueno, que era una especie de... hay una especie de ocio pasivo, podríamos denominarlo, de jugar al futbolín, de entrar en... Sí, de entretenimiento. De entretenimiento, ¿no? Eso es... podemos hablar de toda la juventud de Berriozar. ¿Cómo definirías el movimiento juvenil en Berriozar? Hombre, el movimiento juvenil de Berriozar es... el movimiento juvenil de Berriozar, ¿no? Sí. Y tiene de todo, ¿no? O sea... si diríamos que toda la juventud practica el ocio pasivo, no seríamos justos, ¿no? Y luego que, bueno, que cada uno tiene la libertad de pasar el ocio como le plazca, ¿no? Pero sí que peca un poco de, bueno, o sufre o es pagana también de todo el proceso que está viviendo la juventud en este momento, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros lo que vemos es que hay como una especie de vacío entre la generación esta y la que pasó hace unos años, ¿no? hay una falta de referentes, falta de dinámicas que antes naturalmente se iban aprendiendo, ¿no? Y tú las adquirías porque el más mayor que tú las practicaba en el mismo sitio donde estabas tú, ¿no? Entonces ahora te ves que de 17 a 30 años no hay, o hay muy poquita gente o no hay nadie, ¿no? Entonces, claro, pues la gente tiene ilusión, tiene ganas, pero no tiene experiencias igual con las que contrastar o con las que esto. Entonces se tiene que buscar la vida y eso es complicado por diferentes motivos. O sea, aquí pues ha habido un montón de historias y entre las historias ha habido una que no ha habido espacios. O sea, no ha habido espacios o han estado muy dirigidos, ¿no? Entonces se pasó de una época de autogestión de los espacios, de autogestión de actividades, de, ¿no?, en la que la gente se lo montaba, se lo hacía y demás, a desaparecer. Y podemos ver en los diferentes entornos de las partes de Pamplona capital y en barrios y pueblos de alrededor, cómo el fenómeno Gasteches, por ejemplo, ¿no?, se criminalizó, ¿no? Y era una alternativa más. Estaban los Gasteches, estaban las casas de la juventud, había un montón de espacios y ese es uno de los factores que yo creo que también ha provocado esta situación, ¿no? Y luego, bueno, pues toda la situación socioeconómica, toda la situación de ocio pasivo que al final se te mete hasta dentro, ¿no? Bueno, pues ha generado una situación esta. Que, bueno, que a mí me parece muy atractiva, porque, bueno, pues vale, pues practican ese ocio, pero no están cerrados a recibir otras historias, ¿no? Entonces ahí donde aparecemos nosotros como apoyo, nunca como sustitución, ¿no? O sea, es decir, yo te puedo echar una mano, ¿no? Por lo tanto, es una situación que no, desde luego no es la ideal para la juventud. De todas formas, es una situación que no es exclusiva de Berriozar, sino que es extensible un poco a esta generación. Sí, y que, por otra parte, os plantea retos, ¿no? ¿Qué es lo que vais a hacer para ofrecer otro tipo de ocio y otras alternativas? Hombre, nosotros en el proyecto planteábamos diferentes alternativas, ¿no? Pues trabajo en el tiempo libre, pues desde metodología, desde monográficos, de diferentes cosas, pero nunca proponíamos algo para hacer, sino que, a ver si me explico, tiene que ser con el beneplácito de los propios jóvenes, ¿no? Ellos son los que van a ir escribiendo y definiendo su camino, y nosotros vamos a echar propuestas o vamos a plantear historias que, bueno, pues Si ellos tienen ganas y nosotros pues les animamos o se animan, pues tirarán para adelante, si no, no. Y es que ahí viene lo que hemos estado sufriendo durante años y todavía estamos, ¿no?, en una gran oferta por parte de centros cívicos, casas de cultura, no sé qué, de 1000 actividades en septiembre, ¿no? Una lista tal, ¿no? Y que dices, a ver, ¿de dónde se saca eso, no? ¿Realmente responden a las necesidades de la población a la que van dirigidas o son una oferta como la que te puede hacer el Eroski, ¿no? Incluso con precios adaptados a la situación, ¿no? Pues yo más me inclino por esa segunda, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, yo tenía una amiga que se presentó que fue a un curso de baile, de danza del vientre, al centro cívico de no sé dónde era, ¿no? Y no, yo no sabía qué pintaba esa persona ahí. Los centros están abiertos, ¿no? Pero decías, ¿y el joven de allá mismo está yendo? Pues no iba. Claro. Entonces, ahí ha habido una descompensación total, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo es que realmente el recurso responda a las necesidades y a los deseos y a los placeres y a los displaceres de los jóvenes y las jóvenes a los que va dedicado, que son los de Berriozar, ¿no? Me imagino que para evitar ese tipo de situaciones tendréis que tener también una relación muy fluida con el ayuntamiento, ¿no? Para ver pues qué tipo de cursos se ofertan, qué se puede compatibilizar, sí, etcétera, etcétera. Hombre, hasta el momento a nosotros nos da buen rollo. Quiero decir que aunque reconocemos que la partida destinada o el pliego es de poco dinero y de mucho trabajo, ¿no? Que eso ya se lo hemos comunicado, ¿no? Pues, bueno, sí, si no se está enterando ahora Raúl que está al lado, sí, ¿no? No, es cierto, o sea, la juventud así, es pues como antes, es pagana también de esas situaciones, ¿no? Entonces, Bueno, pues y resulta que haces cuentas y tal, y se puede. Bueno, y sobre todo hay que vivirlo como una inversión, ¿no? O sea, la juventud en sí, el trabajo, no te va a dar un beneficio económico, pero a la larga, este pueblo puede disponer de una juventud preparada, de una juventud implicada, de una juventud que se preocupe por, ¿no?, por su pueblo o por las historias que nos suceden, ¿no? Entonces hay que mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Y uniéndolo al principio, ¿no?, a las historias de un nuevo espacio y demás, nosotros sí que lo vemos necesario. Igual, en un principio alguien lo puede vivir como algo arriesgado, porque de repente generar un espacio nuevo con esta juventud, ¿no?, como que siempre recibe las críticas de todos los sectores, ¿no?, pues puede parecer que casi, ojo, les van a poner ahí un chiringuito. Pues no. Uh-huh. Eso también para ellos va a suponer un reto, y bueno, que poco a poco ya lo van asimilando, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que es importante es contar con ellos y con ellas desde el principio, ¿no? Desde antes de que se pongan los cimientos, ¿no? Para que ellos sientan que eso es parte suya. Que muchas veces, como en Burla ha sucedido, ¿no? Hay un Gasteche local juvenil que es la leche, o sea, es precioso. Bueno, por fuera lo ves, bueno, pero dices, jo, pero ¿dónde está la personalidad de ese espacio, no? O sea, el hecho de que Maite, Hassan o cualquiera haya participado como joven en la construcción de ese espacio va a favorecer que ese espacio tire para adelante o no. Sí, un poco al hilo que estáis comentando, sí que es verdad que los ayuntamientos, bueno, dentro de las partidas presupuestarias, pues siempre un poco el patito feo es un poco siempre juventud, ¿no? Siempre es un poco donde las partidas suelen ser menores. Y eso, bueno, pues lo que hay que intentar es, bueno, pues darle un poco la vuelta, ¿no? Realmente ver que la juventud es parte importante de un pueblo, que da vida al pueblo, y bueno, dentro de las posibilidades que tenga cada ayuntamiento, pues yo creo que el invertir en juventud pues siempre es muy rentable, ¿no? Y bueno, en Berriozar, pues sí que es verdad que eso, pues que las partidas hasta ahora de juventud pues eran muy escasas. Y bueno, pues poco a poco lo que intentamos es darle un poco más de, cada vez más de importancia. Y bueno, lo que también comentaba un poco Íñigo, ¿no? Desde el ayuntamiento también tenemos un poco el miedo, entre comillas, de bueno, de hacer un centro juvenil y que luego se nos quede vacío, que es lo que comentaba un poco Íñigo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí nosotros ya llevamos, pues desde el inicio de la legislatura, pues hablando y trabajando con la gente joven para hacerles partícipes, que no sea esto el proyecto del ayuntamiento, sino sea el proyecto de los jóvenes, ¿no? Claro, eso es importante para que no se den situaciones como las que estaba describiendo Íñigo. Eso y es. Desde luego el tener una actitud mucho más abierta e inclusiva, ¿no?, con los y las jóvenes. Para no verlos como un ente extraño, ¿no? Para que no tenga, pues porque siempre parece que reciben las críticas, como también decía Íñigo, de todos los demás sectores, ¿no? Además, yo creo que es algo que se repite en todas las generaciones, ¿no? Lo de decir, esta juventud siempre es la peor que ha habido en toda la historia, ¿no? Sí, no, los jóvenes son paganos, y eso que últimamente, ¿ves? Por ejemplo, es muy bueno que no hayamos hablado de drogas, ni de... ¿Me explico? Sí. Porque siempre, vamos, va ahí, ¿no?, el tema, uh-huh. O sea, tal. Y en vez de, si lo vivimos como posibilidad, en vez de como problema, cambia radicalmente todo, ¿no? Uh-huh. Si hay una posibilidad de que generen, de que crean, de que construyan ellos el espacio, de que esto se vuelve de colores, ¿no? Uh-huh. Si lo vivimos como problema, ¡buah!, no hacen nada, no sé qué, no sé cuánto, se vuelve gris, ¿no? Y ahí no se construye nada, ¿no? Entonces, la construcción del Gasteche quizás a nosotros nos gustaría, ¿no? Es nuestro deseo que sea un poco también la construcción de toda esa movida, ¿no? Mm. Pero bueno, eso ya no depende exclusivamente de nosotros, sino que depende igual de lo que es una red, ¿no? En la cual se mete, pues, desde luego, el ayuntamiento, se meten los propios jóvenes, se meten los vecinos, se meten sus familias, se mete el instituto, o sea, ahí va todo unido, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que haya un Gasteche de centro juvenil sano va a depender de que las relaciones también en torno a eso sean sanas, ¿no? Uh-huh. Y luego vivirlo también como un recurso para todo Berriozar. O sea, el espacio juvenil tiene que ser un recurso, ¿no? Uh-huh. Ahora me vienen igual a la cabeza, igual ahora se están moviendo los abuelos por ahí, bueno, las personas mayores están viendo que son algo más que una partida de cartas, una esto de bingo, ¿no? Uh-huh. joder, pues eso es importante, ¿no? A esos espacios, fíjate que son cerrados, ¿no? Bueno, pues a esos espacios también les daría un toque, ¿no? Sí. Y a esos no les critica nadie, ¿no? ¿Me explico? Sí. Entonces, sí. A los jóvenes, papá, y dices, jo, pues vamos a darle un poco la vuelta, ¿no? Y que todos se enriquezcan con eso, ¿no? Igual me pillo los dedos, pero Raúl, no sé si dentro de todos los planes que estáis llevando a cabo con el, bueno, con el nuevo centro cívico, con el nuevo Gasteche, ¿habéis pensado en hacer también una especie de, no sé si llamarlo campaña, o por lo menos de hacer varias actividades de cara a que el pueblo de Berriozar en su conjunto sienta como propio ese centro, ¿no? Para que no sea algo ajeno, una casa que se pone ahí y aquí van a ir los jóvenes por decreto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, bueno, ya se habla en la calle, quiero decir que los padres y madres de los chavales ya están hablando un poco de, bueno, que del nuevo centro juvenil, ¿no? Yo creo que eso está un poco en la boca de todos. Y luego yo creo que, bueno, que sí que el momento que ya empecemos a ya lo que son a hacer realidad el proyecto, yo creo que habrá que hacer una buena campaña de, bueno, pues de sensibilización con este nuevo espacio. Y yo creo que ahí tienen que tomar parte sobre todo la juventud de Berriozar, que yo creo que son ellos los que deben de demostrar que ese espacio, bueno, pues es de ellos y es del pueblo de Berriozar. Y bueno, yo creo que eso pues se está moviendo y yo creo que a partir de ahora se moverá más. Perfecto. Bueno, no sé, Íñigo, te acercabas al micrófono, no sé si ibas a comentar alguna cosa más. Me ha hecho gracia cuando ha dicho, no sé si me pillo los dedos, como al concejal. Sí, no, porque a pesar de que Raúl es un viejo conocido de esta radio, pues uno no sabe si en algún momento dado pues algo se ha hablado o no, o es un tema... Es un tema complicado, pero bueno, ya he visto que no, que nos ha contado, nos ha respondido con sinceridad. Pues a lo que iba, que en fin, que os queremos desear muchísima suerte a Íñigo Suiza y a Ikariari en general en esta nueva andadura, que tendréis mucho trabajo por delante, eso desde luego. Y bueno, pues a Raúl decirle que esperamos también todas las noticias, todas las novedades en torno a este centro cívico juvenil y bueno, en todas las noticias que vayan llegando en este sector. Y nada, daros las gracias a los dos por haber venido y hasta la próxima. Vale, gracias a ti, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko. Agur. Agur.